FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Edgardo Castro, él es delegado general de ATE de la Subsecretaría de Trabajo, y nos comunicamos con vos, Edgardo, para que nos cuentes un poco sobre la movilización que se va a realizar hoy frente al Ministerio de Desarrollo Económico. Sí, bueno, buenos días para todos, gracias por el llamado. Mirá, en realidad estamos denunciando la persecución a toda la Junta Interna de ATE de Subsecretaría de Trabajo, que se genera de una manera feroz, a pesar de que tenemos fallos judiciales a favor por parte del Secretario de Trabajo, y obviamente por orden del Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, desde que generamos la denuncia de Iron Mountain. A partir de que hicimos la denuncia en Iron Mountain, la persecución hacia la Junta Interna fue exclusiva, específica y brutal, a pesar de los fallos judiciales. Entonces lo que vamos a hacer hoy es decirle al Ministro que en realidad ya no se puede seguir poniendo la máscara. Entendemos que es él, junto con Sabore, que están cubriendo toda la situación, y es lo que vamos a denunciar hoy a las 11:30. Porque en realidad lo de Iron Mountain es el mascarón de proa, pero atrás de eso, en la ciudad, para que la gente que escucha tenga una idea, el propio, vos sabés que el trabajo infantil está prohibido en todas sus formas en la Argentina, por ley y por leyes internacionales. El Ministro de Desarrollo Económico reconoce en la legislatura que él está a favor del trabajo infantil. Y esto es versión taquigráfica y es un documento público. Fíjate que de trabajo infantil, en la Secretaría de Trabajo, en 3 años encontró solamente un menor de 17 años, ¿no? O sea que parece que nunca pasó por la Avenida Avellaneda, por La Boca, por Barraca, por Once, por Constitución, ¿no? Donde el trabajo infantil está a la orden del día. Respecto a lo que es el trabajo precario, el subsecretario avisa por notificación, notifica a los denunciados que los trabajadores lo denunciaron. Te imaginas que no vas a encontrar nunca un trabajador negro en ninguna empresa denunciada. ¿Sí? Y, digamos, lo derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, que llama más de 50 en la gestión Sabor, y más de 60 muertos, y ni siquiera hubo una medida de decirle: señor, me parece que usted se está equivocando. Y con el remate de Iron Mountain, ¿no? Donde el ministro está directamente relacionado en las relaciones comerciales con esta empresa. Esa es la razón por la cual lo vamos a reclamar hoy. Estamos denunciando la complicidad del ministro en el encubrimiento de toda la irregularidad laboral en la ciudad. Bien, por todo esto, entonces, hoy a partir de las 11:30 van a estar haciendo una concentración frente al Ministerio de Desarrollo Económico. Sí, Avenida de Mayo 575, donde está el ministro Cabrera, que es, según Sabor, el que da las órdenes específicas de todo esto. ¿Qué actividades se van a realizar entonces? Va a haber una radio abierta, se van a pegar unos carteles donde están los funcionarios a los que le decimos que son los responsables, tanto Sabor como el Ministro de Desarrollo Económico, que ya venimos pegando en la ciudad. Vamos a denunciar la situación laboral en la radio abierta y en la prensa, y volanteando a la gente y convocando a los medios y a varias organizaciones que van a participar, y varios diputados de la ciudad. Perfecto. Bueno, Edgardo, te agradecemos mucho esta comunicación. No, a ustedes por el llamado. Gracias. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Edgardo Castro, delegado de ATE y de la Subsecretaría de Trabajo porteña. FM 99.7, Che Barracas.